Buen día, ¿cómo te va, Hugo? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, Fernando, contame qué fue lo que se conversó, si se puede saber, en la reunión con el fiscal Cerradel. Sí, cómo no. Nosotros habíamos estado reunidos con el fiscal Cerradel hace un año y medio atrás, donde ante el reclamo nuestro estábamos un poco flojos de denuncias. El año pasado, ya te digo, hace un año y medio, este año nosotros, como hemos gracias a los productores, hecho nuestra propia estadística, sí. Digamos, podemos ir con un reclamo más concreto. Uh-huh. De todas maneras, la cantidad de hechos que tenía denunciados, y eso también es mérito de los productores, que no dejan de denunciar en forma oficial, era bastante coincidente con nuestros registros. Ajá. Bueno, planteamos junto con el intendente también y también había un representante del Consejo Deliberante, Ignacio Aramburu. Sí. Planteamos la preocupación que tienen los productores y las autoridades, por suerte también. El hecho de que no hay resultados en todo un año y medio de que venimos siguiendo mucho este tema, no hay resultados. No sabemos de quién es la culpa de que no haya resultados, porque bueno, puede ser que haya culpas, o sea, si es la policía, si es la fiscalía, si son los jueces. En ese sentido, entonces, quedamos planteados en hacer un trabajo junto con el fiscal general, a ver, tomando como 4 o 5 causas más notables que no han tenido el desenlace que todos hubiéramos esperado. Sí, convengamos, Fernando, que en algunas oportunidades se ha agarrado a los abigeos, pero no se los ha condenado, digamos, ¿no? No hay una legislatura a propósito de eso. Claro, esa es la idea. Entonces, agarrar a lo mejor esos casos que vos decís. Claro. Él prometió estudiarlos a fondo. A ver, uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que falla? Falla el fiscal, falla la investigación por el lado policial, falla, en definitiva, en la última instancia, que es el sí o el no del juez. Sí. ¿Qué es lo que falla? ¿En dónde el hilo se corta y todo queda sin resolverse? Entonces, él quedó en estudiar eso junto con nosotros y bueno, quedó esa esperanza, por lo menos no de resultados concretos, pero sí a lo mejor de elaborar mejor un diagnóstico de cuál es la pata que está fallando acá, ¿no? Claro, y poder aplicar, y que se aplique un castigo, porque realmente sabemos que la policía en algunos casos los ha agarrado con las manos en la masa y a los poquitos días están sueltos. Sí. Están sueltos porque a lo mejor después eso no se apoya en pruebas. Claro. En definitiva, el juez de garantía no le termina de cerrar la cuestión. Bueno, ese es realmente el diagnóstico para ver quién es el culpable, entre comillas, uh-huh. O si son varios los culpables, para que en definitiva la justicia que está hecha para justamente proteger al ciudadano no le está protegiendo. Correcto. O sea, Bien. Entonces, ¿dónde falla? Uh-huh. Bueno, vamos a ver. Fernando, ¿ustedes salieron conformes o no de la reunión? No, sí, salimos conformes. Nos atendió, por supuesto, se mostró muy preocupado y realmente esto que yo te digo, que también nos dejó conformes, que tenga bastantes denuncias hechas, que nosotros muchas veces ignoramos. El productor nos hace la denuncia a nosotros, pero no sabemos si la hace la policía. Bueno. Claro. Y después esta promesa de trabajo, de tratar de buscarle la vuelta, a ver, para por lo menos elaborar un buen diagnóstico de cuál es el problema. Claro. ¿Dónde está la...? Vos sabés que yo te transmito... Hola. Sí. Sí, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. Bien. No, Fernando, yo lo que te quería comentar es un oyente que me llamó y me pidió a ver si no te tiraba la inquietud. Hubo personas o productores chicos que les han liquidado toda la hacienda, no le quedó nada. A ver si existía la posibilidad de algún crédito o alguna cosa para reponer esa hacienda que se le ha faenado. ¿Tienen previsto esto? ¿Han hablado algo ustedes? No, estos temas, imagínate que... No te digo con el fiscal, pero si lo han hablado entre ustedes, ¿no? No. Bien. No. Bueno, en forma puntual no lo hemos hablado. Es una inquietud, porque por ahí hay algunos productores que le han liquidado toda la hacienda, no le quedó nada. Aquellos que tenían muy poquito y que se los han carneado, y bueno, ahora los medios para reponer son muy difíciles, ¿no? Ya sí, lo sabemos. Y vos, eso lo ves en los alrededores de Olavarría, donde... Claro, sí, sí, a vos o a mí o a cualquiera le gustaría ver chacras en plena producción y pujantes, digamos, y lo que en general se ve es desolación, ¿no? Exacto. Y bueno, porque ya es vox populi que, para no complicarse la vida, la gente no tiene hacienda y listo. Claro, ¿no? Claro. Entiendo. Bueno, vos sabés, como todo el mundo, que el gobernador Daniel Scioli puso ayer en marcha esta superintendencia de policía rural con el objeto de intensificar, digamos, la prevención al delito. Bueno, ¿qué opinión te merece esto, Fernando? Me parece que seguimos, o el gobernador sigue elaborando un mal diagnóstico. Está bien que haya móviles, está bien que se refuerce ese aspecto, pero me parece que no está pasando por ahí la solución del tema. Por lo menos en el caso de lo que es la problemática de Olavarría, que es la carnada del campo. La prevención claro. funciona, pero vos sabés bien que, como lo hemos dicho muchas veces, prevenir en una red de caminera tan grande es muy difícil, y de noche mucho más aún. Bueno, Olavarría sería una de las jefaturas, ¿no?, que sí. pondría, ¿no? Sí, sería una de las jefaturas. La parte buena es que, es decir, la parte de patrulla rural, la parte policial exclusivamente dedicada a lo rural, no podría ser desviada a otros usos urbanos. Claro, digamos, claro. O con otro destino. Solamente va a ser poder usada a su fin específico, que es lo rural. Esa es la parte buena. Pero de todas maneras, ya te digo, me parece que querer seguir reforzando la seguridad por el lado de los móviles, o la creación de... Está bien, está bueno, pero me parece que no está abarcando la totalidad de los problemas que tiene hoy la justicia para resolver esto. Bien. Bien, Fernando, ¿quedaron por último en encontrarse otra vez con el fiscal Serradell? ¿Fijaron alguna fecha? Sí, quedamos en encontrarnos posiblemente la semana que viene, ver cómo avanzamos con este estudio de ciertos casos, a ver qué es lo que falló. Bien, te agradezco mucho, Fernando Luis, presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, te agradezco mucho este momento, y bueno, seguramente vamos a seguir hablando del tema, no sé si el sábado que viene, en el espacio de ustedes o en algún otro momento. Sí, nosotros queremos insistir, pero no aburrir. No, está bien, está perfecto. Bueno, te agradezco mucho, ¿eh? Bueno, Hugo, un abrazo. Un abrazo.